Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón se propone analizar las exigencias de Estados Unidos para encontrar puntos en común en las negociaciones arancelarias. Según el presidente de los Estados Unidos, el acuerdo sobre minerales con Ucrania se firmará la próxima semana. Durante una filmación en Okinawa descubren restos humanos presuntamente de la Segunda Guerra Mundial. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Japón se propone analizar las exigencias de los Estados Unidos después de la realización de las primeras conversaciones ministeriales bilaterales sobre las medidas arancelarias de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Tokio planea preparar la próxima ronda de negociaciones explorando áreas en las que ambas partes podrían coincidir. El miércoles, el ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryosei, que también se ocupa de las negociaciones, sostuvo un encuentro con Trump en la Casa Blanca. Posteriormente se reunió con los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Comercio, Howard Lutnick, así como con el representante de Comercio, Jamison Greer. Fueron las primeras reuniones en las que Akazawa conversó sobre la política arancelaria estadounidense con Trump y altos cargos de la administración. Akazawa les explicó que las medidas arancelarias de los Estados Unidos son extremadamente lamentables y los instó encarecidamente a reconsiderarlas. Ambas partes acordaron sostener consultas de manera franca y constructiva con el fin de alcanzar un acuerdo lo antes posible para que los líderes de ambos países lo puedan anunciar. En una sesión con la prensa tras las negociaciones, Akazawa indicó que Trump no había exigido nada. Afirmó que el presidente estadounidense había calificado las consultas con Japón como la principal prioridad de su administración. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru fue informado por teléfono sobre las reuniones. Expresó su intención de buscar una pronta conclusión de las negociaciones con la parte estadounidense. Ishiba dijo reconocer que las conversaciones conducirán a la siguiente ronda de negociaciones, pero que no será sencillo. Agregó que observará cómo progresa el diálogo ministerial y considerará viajar a los Estados Unidos en el momento más apropiado para reunirse con el presidente Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declara dispuesto a firmar un acuerdo que podría ofrecer una vía hacia la paz en Ucrania y daría a los estadounidenses acceso a recursos naturales ucranianos. Trump habló con los periodistas sobre el pacto de la Casa Blanca el jueves. Dijo, «Tenemos un acuerdo sobre minerales que supongo que se firmará el próximo jueves y supongo que van a cumplirlo, así que ya veremos». Funcionarios ucranianos afirmaron que ambas partes ya han concluido lo que se conoce como un memorando de intenciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó el acuerdo de positivo. Dijo, «Sinceramente, creo que este memorando es un primer paso». Importante, porque no habrían de aceptarlo ambos países. Las conversaciones sobre el pacto continuaron incluso después del acalorado intercambio que Trump y Zelensky mantuvieron en la Casa Blanca en febrero. El jueves también se celebraron en París conversaciones de alto nivel sobre Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con sus homólogos europeos y con una delegación de Kiev. Participó el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, describió las conversaciones como una ocasión importante para la convergencia. Dijo que todos los participantes están comprometidos con la paz y más tarde publicó en redes sociales que seguirán debatiendo la próxima semana en Londres. El Tribunal Supremo de Rusia decidió retirar a los talibanes del registro de organizaciones terroristas que lleva el país y suspender la prohibición de sus actividades en él. Así lo decidió el jueves, revocando la designación de los talibanes como organización terrorista por parte de Rusia en 2003. La organización lleva en el poder en Afganistán desde que lo retomó en agosto de 2021. El enviado presidencial especial ruso para Afganistán, Samir Kabulov, habló con TASS, la agencia de noticias estatal de su país. Dijo que la decisión del tribunal elimina los obstáculos legales para el establecimiento de relaciones políticas y económicas plenas entre ambas naciones. El presidente Vladimir Putin declaró el pasado noviembre que Rusia esperaba establecer relaciones con Afganistán, ya que no se podía hacer caso omiso al hecho de que la situación en ese país se estaba estabilizando. Según analistas, ahora cabe esperar que la administración de Putin impulse las relaciones con los talibanes en materia de medidas antiterroristas. En Rusia se han producido recientemente atentados presuntamente perpetrados por extremistas islámicos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se piensa que el organismo a cargo de las medidas antimonopolio en Japón emitirá advertencias a 15 importantes empresas gestoras de hoteles en Tokio para que se abstengan de compartir entre sí información sobre precios de habitaciones. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la Comisión de Comercio Justo de Japón descubrió que varios hoteles en Tokio, entre ellos el Niotani, el Imperial y el Okura, han intercambiado información interna de manera tal que podría ser considerada como una práctica ilegal. Las fuentes señalan que los representantes de ventas y otros ejecutivos de los hoteles se han reunido mensualmente en Tokio y que aparentemente intercambiaron información sobre porcentajes de ocupación de habitaciones, precios promedio diarios y políticas para fijar las tarifas de los cuartos. Se piensa que las reuniones mensuales se llevan a cabo desde hace décadas. Agregan que la investigación de la comisión no ha detectado incrementos coordinados y simultáneos de las tarifas, pero parece ser que algunos hoteles fijaron sus precios basándose en la información de otros. A la comisión parece preocuparle que ese intercambio de datos dé lugar a carteles y a otro tipo de conducta que perjudique la libre competencia y eleve los precios. Tras el fin de la pandemia de coronavirus, los precios de las habitaciones de hotel en Tokio aumentaron considerablemente debido a la fuerte subida en el número de visitantes. Es probable que la comisión haya decidido que es necesario corregir rápidamente esa práctica, ya que las tarifas de alojamiento se mantienen elevadas. Nuestra emisora NHK ha sabido que se han encontrado los restos de unas 20 personas que se cree murieron en la Segunda Guerra Mundial en Iejima, una isla en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón. Se trata del primer descubrimiento de este tipo en ese lugar en unos 20 años. Los restos se encontraron el año pasado mientras se rodaba una película sobre una batalla terrestre de 6 días que siguió al desembarco de las fuerzas estadounidenses en la isla el 16 de abril de 1945. En Iejima murieron unos 2.000 soldados del desaparecido ejército imperial japonés. Alrededor de 1.500 residentes, o aproximadamente la mitad de los que permanecieron en la isla, murieron en los combates o en suicidios colectivos porque no tenían forma de huir. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención y sintonía.